aquí o fueron a lo hicimos todo aquí. Al final, de todos modos, como todo todavía está parado, yo había traído la cámara, pero vamos a esperar para hacer las fotos a que vuelvan a arrancar. ¿No es verdad? No, te pregunté porque a veces una persona de afuera ven más que uno, ¿no? Y dije, Bernardo, creo que por aquí se puede mejorar esto, fue aquello que no... No, lo haremos, lo haremos. Pero bueno, si quieres podemos esperar un poquito que haya más volumen de trabajo. Entonces, quería preguntarte, habíamos quedado en que los parámetros o las cosas que más suelen destacar los clientes de la empresa casi siempre es la calidad de servicio, algo más. Y el cumplimiento de los contratos. Cumplimiento de los contratos en sus tiempos. En tiempos y cantidades. Ajá. Siempre se cumplen las cantidades que se pactan. Sí. Así siempre. Entonces, ¿qué diferencias hay en el modelo de negocio y el de su competencia? Habíamos quedado también que la tecnología era fundamental. ¿Si había otro elemento que crees que destacara el sistema de gestión del trabajo, organización? ¿Crees que algo más pueda...? Repíteme de nuevo la pregunta. La diferencia entre... ¿No te pongo para...? No. Todas las veces. Ajá. Las diferencias entre el modelo de negocio de acá de la empresa y el de otras similares. Dado, lógicamente, por la tecnología es fundamental. Porque además ustedes son las que tienen la tecnología más moderna. Te digo, para ver cómo lo acomodamos. Ser una empresa mixta te diferencia de otras en el ámbito de las mixtas tú compites, pero con respecto a otras ya eso es una ventaja, ¿no? Porque tiene al ser mejor a la parte financiera para poder eso, tienes un grupo, la estimulación de los trabajadores diferente, pero bueno, eso de ser una empresa mixta, yo creo que nos diferencia también la disciplina. Incluso ustedes les favorece ser una empresa mixta específicamente por la parte a la que se aliaron, porque bueno, teniendo claro, el acceso a la tecnología. Hacer, una cosa importante que dijiste ahí, que accedemos a tecnología de punto a partir de eso también. Si hablábamos de casi siempre, el principal problema que es con Habana Club sobre alguna queja es sobre el aspecto sensorial. Sí. Ellos son muy exigentes en ese aspecto. Por eso son lo que son también, ¿no? Claro. Ahora, en tu opinión, ¿cuáles son las áreas más fuertes que son potenciales acá en la empresa? Tecnología, capital humano, recursos, sistema de gestión, puedes todos son importantes, pero bueno, puedes darle un nivel de prioridad. Tecnología, quizás lo ubicaría en primer lugar. Ah, creo que lo más importante es el hombre. Perfecto. Y después, bueno, la parte tecnológica, eso, pero... Tú puedes tener lo mejor equipo del mundo si no tienes el personal preparado, si no lo tienes bien atendido, no logras lo que tú te... ¿Cómo te gustaría que los clientes, cuando te posicionaras en dando visibilidad a tu producto, a tu empresa, a todo, cómo te gustaría que te identificaran en el mercado como filosofía empresarial? Con los mejores productores de la calidad del alcohol en el país. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que con eso, con el cumplir lo pactado en los contratos, pudiera ser por ahí, me parece, ¿no? En niveles de eficiencia. Sí, bueno, ya, sí. De cierta manera también la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, en el área de lo del medio ambiente, también ustedes le dan un también, nivel de sí, importancia está claro, con aprovechamiento. Está claro. Pero bueno, ya ese no es tanto para los clientes, sino claro. Para, ¿cómo te pudiera decir? Sino para el ámbito social de la comunidad, estas cosas, es más bien la parte medioambiental. Es lo que tiene más peso que... Sí, pero a veces para los clientes sí, porque hay clientes, a lo mejor en Cuba no se da, porque en Cuba sí. Tú sabes que la cuestión de clientes es una cosa más cerrada. Yo te compro a ti por no ir más nadie o porque tú eres el único que lo hace bien. Pero en otros lugares hay clientes que no quieren comprar cosas que se hacen dañando el medio ambiente, que no quieren comprar cosas que son probadas en animales. Hay un... Entonces, a veces la perspectiva medioambiental... Hay un mercado de Habana Club que es fundamentalmente en Israel. Esos países ahí que tienen, no me acuerdo cómo se llama, utilizan una cantidad de producto que tiene una nomenclatura, que ya no se sabe eso, pero no me recuerdo eso, que para acceder a Habana Club, a ese mercado israelita, tienes que cumplir los requisitos de eso. Y el inspector que lo inspecciona a ellos viene aquí y me inspecciona a ver si yo no utilizo ningún insumo que sea de origen animal. Ahí está la perspectiva medioambiental, ¿eh? Entonces, coincide con lo que tú me estás diciendo. Tú vienes siendo detrás de Banacru como un tercero para ese cliente. Está claro. Pero igual llega hasta ti. Claro. Yo quiero saber con qué. Sí, lo que le impresiona a ellos acá. En la cadena de valor, tu componente es fundamental. Claro. Hasta en ese aspecto. Perfecto. ¿Y eso lo vienen a hacer con frecuencia? Sí, vienen, sí. Por lo menos 2 veces al año. ¿Verdad? Sí. Y vienen esa extranjero, pero vienen ellos también. Aquí, al laboratorio. Va, tenemos una alianza en eso porque, a ver, la empresa antes... Es una presión para ustedes también. No, antes sin criticar, a ver, antes sin criticar las personas, Mayra y eso que estaban, que eran... siempre hubo mucha tensión con esas cosas, de no dejar entrar, de... Y trataba de romper eso, de buscar uno, en vez de fajarnos, buscar una alianza. Y eso me ayuda también a mejorar, ¿no? A que el producto de nosotros sea más competitivo. Primero porque tú garantizando la Bonacruz está posicionado, si no me falla la memoria, como creo el tercer ron más comercializado en el mundo. Tú estás dentro de eso. Y entonces he tratado de romper la barrera esa y buscar, en vez de estar una alianza, ¿tú me entiendes? Para mejorar. O sea, si este año logramos un estándar de calidad, que el año que viene tratar de superar eso. He tratado un poco de quizás las personas para que entiendan de ir pagándole a la gente que el incremento salarial de los trabajadores. O sea, logramos, un ejemplo, 15.500 pesos. Subir de ahí, tratar de lograrlo mejorando los indicadores de eficiencia. O sea, no pagarle a las personas por pagar, sino pagar... Respaldando un resultado. Porque en el caso de nosotros es diferente, que a veces que en las empresas, otras empresas no se ve directamente así. Nosotros lo que tú mejores en eficiencia lo pagas. Porque mientras más crezca el 7%, ¿qué más crece? El salario tuyo o las estimulaciones creadas en actividades, en un grupo de cosas de eso. He tratado de llevar eso en las asambleas con los que la gente empieza a comprender eso. Porque aquí en Ofilsa no quiere decir que esté resuelto. No te voy a hacer, no está resuelto, ¿no? Las personas que venían con una intención de robar. Y no hace mucho una persona se me acercó y me dijo, nosotros pensábamos que estar aquí la única forma de poder vivir era robando. La persona, que eso me llenó, ¿tú me entiendes? Porque no es fácil estar en un mundo. Uh-huh. Tú casi estabas un poquito solo, ya he empezado a introducir otras personas, ¿no? Por ejemplo, Roger mismo, que lleva mucho tiempo trabajando conmigo, que tiene otra forma de ver, ¿no? De tú luchando contra esa cosa de mujeres, de personas que están atrás de un litro de alcohol, de un grupo de cosas. Y las personas han ido viendo que en la medida de que empezamos a subir, no creían en eso, ¿no? Hablé con los españoles, empezamos a dar el brinco de salario, llevamos 8.300 pesos creo que fueron. Después logré la gente, me pasé, aquí todo daba trabajo. En Cuba las cosas son complicadas, pero bueno, yo digo que en Cuba una de las cualidades de tú dirigir es ser persistente. No, como dice uno, no puedes aflojar. Tú te propones algo y ahí luchar y luchar y luchar hasta que tú logres. Me pasé 6 meses en las asambleas diciéndole a las personas que íbamos a cobrar la estimulación esa, que casi es otro salario. O sea, que nos da la posibilidad de subir de 8.300 a 15.500. 6 meses por una auditoría que no se me acababa. Para lograr eso tengo que certificar el balance de diciembre. Un externo te dice que los datos que estabas diciendo son verdad. Y logras. Entonces, esas cosas, más las cosas, las estimulaciones. Imagínate tú que en toda esta zona aquí, no, en toda esa zona no, en todo Cienfuegos. Que yo te estuve trabajando conmigo y te diga, ven a recoger. Hubo personas que los llamé, que hoy no están trabajando. Ven para que les recoja un cerdo y, que no era muy grande, pero bueno, tenía 50 libras, ¿no? Y he regalado. Y un pavo. Pero eso es verdad. Todas esas cosas te hacen que las personas empiecen a mirar que tú puedes vivir del fruto de tu trabajo. Y empiezan las personas a lograr a cambiar, ¿no? Y es complicado, pero bueno, se va cambiando el ámbito. Las personas empiezan a ver a uno diferente. Porque van muchas personas, incluyendo que que me he tenido que cuidar. Aquí ya no hace mucho mataron a una persona, le dieron un tiro. Unas personas involucradas con el tema del alcohol ese. De salir con el chofer, un grupo de cosas de esas que te empiezan, porque tú empiezas a cortar un modo de vida que hay en la comunidad. De personas que se han hecho millonarios. Aquí en casa de una persona cogieron 9 millones de pesos. Sí, la policía lo recogió por una información y cuando cogen una gente presa... Una redada. No habla. No habla. La gente no habla. Yo estando en La Habana, aquí en un turno completo, que va a juicio ahora, el turno completo preso. Robando ¿cuándo alcohol. Estuviste en La Habana hace poco? No, en abril, a final de abril fue. Y son cosas complicadas, ¿no? Pero bueno, yo siempre confío que las personas van cambiando, ¿no? Van cambiando, aunque es difícil porque son cosas tristes, ¿no? Tú eres una persona donde yo a veces hago cosas que no tengo que hacer, pero a todos los trabajadores le doy todos los meses, aquí en Deán, en Cuba, 5 litros de ron regalado a cada persona. Y que yo a veces me hago que no lo sé, pero esa persona no hace venderlo y aumenta más el salario todavía. Pero bueno, hay que seguir trabajando con la... a estar en un lugar y tratar de ir a un lugar complicado. Si tú estuvieras en Cienfuegos, no sé, el nivel de las personas es más alto, ¿no? Uh-huh. Pero tratar de mantener un lugar limpio, de que no estén las cosas regadas, tratar de ir motivando a las personas, que eso es importante. Porque imagínate que aquí viene la gente, van al club. Y yo la primera vez que fui allá, esa gente trabaja con franceses. La destilería de ellos fue una parte que tiene una destilería chiquita. Fue la más moderna que hay en Cuba hoy. Que hacen 30.000 litros nada más, ¿no? Para aguardiente, fundamentalmente. Fui y cuando ellos vinieron, tú tienes el reto de hacer una comparación de la planta de aquí. Se hizo, la parte esencial de la planta se hizo en el 90 y pico. O sea, es para mantener un ambiente muy también, aquí normalmente las paredes se ponen muy negras porque hay un hongo que se produce en el mismo ambiente nosotros aquí, de la torula, produce ese hongo que pone las cosas negras. O sea, yo tengo una persona permanentemente pintando. Y es un reto esas cosas. ¿Cuáles consideras que sean hoy tus fortalezas como empresa? Mi fortaleza, el capital humano que tenemos, la tecnología de punta que tenemos. No sé qué otra cosa pudiera... Lo otro que le comentábamos a la muchacha, que pudieran sentarse, ella me habló de una de las personas, porque también es bueno para la parte digital sobre todo, es lo que le explicaba. Hay que hablar de la empresa, pero desde una perspectiva humanizada, porque son las personas las que hacen el trabajo al final. Esas personas que han tenido una trayectoria de un poco de historia, de que han entregado, de que cumplen, de que son responsables, de que tienen algo que contar que sea propio de ellos en la empresa. Sería bueno organizar más o menos quienes pudieran para nosotros entrevistarlos, para que ellos se vean reflejados también. Hay personas muy buenas. Estaba, por ejemplo... Nos habló del chino, de mantenimiento. Que el chino es primero es fundador de la planta. Ah, mira. Y segunda, que es una gente de unos conocimientos teóricos y prácticos muy grandes, no solo reconocido por nosotros, sino por los españoles también. ¿Va? Es el corazón de la fábrica. Hoy por hoy, Roble también lleva mucho tiempo aquí, el microbiólogo del laboratorio. Hay personas que siempre se destacan en eso. Ese tipo de cosas las tenemos en cuenta. No sé si Ana te dijo alguna otra cosa de lo que te dije, no sé. Sí, no te preocupes, si al final es toda información que no es importante, ¿qué debilidades consideras que tenemos hoy en la empresa? No sé si se podría llamar debilidades, porque ahí podría ser una... Debilidades... Las debilidades internas, las amenazas son externas. Debilidades internas, una es... pudiera hacer la protección de la planta, no sé si pudiera llamarlo así, tú me entiendes, que no tengo todas las condiciones para, o sea, no tengo cámara de vigilancia, tengo un grupo de cosas que tengo que mejorar eso. Eso pudiera ser una debilidad. No sé qué. La inestabilidad, pues a veces de las materias primas, de la miel, por ejemplo. Pero bueno, esa pudiera ser como una amenaza porque es externa. La otra cosa, los problemas financieros que tenemos con los accionistas. No sé si se pudiera ver como una debilidad o sí, externa. Sí, es una debilidad. Una debilidad. No es de ustedes directamente los decisores, pero al final es propio de la empresa. Y la estabilidad de los trabajadores. No, pero aquí, a ver, no hay fluctuación. Cuando hay una fluctuación, es algo, un delito o algo de eso, ¿tú me entiendes? Que tuvimos ese problema este año una vez. Otros años, eso ha ido bajando. Aunque es no, el año pasado tendría que cuantificar en el último año cuántas personas se fueron. Pero bueno, no es una tendencia, se han ido personas, pero tenemos la cosa, dice el país, uh-huh. Es que nosotros no estamos ajenos a eso, ¿no? Pero bueno, no es la cosa, una cosa crítica aquí. Las personas quieren trabajar, trabajo bueno. Las amenazas, que son después del tema de la emigración, de las materias primas. Para mí, la estabilidad de la materia prima, de la miel, eso es lo más fuerte de todo. Lo más fuerte de todo. Oportunidades que tienen identificado hoy la empresa que pueden significar cambios importantes para bien, lógicamente, positivos. La intención de la nueva línea de producción. La posibilidad de no sé si cómo de eso, de crecer en la producción de aguardiente, de crecer en la producción de ron. Uh-huh. Son cosas novedosas. Uh-huh. Dime, sí, dime, ¿cómo? Dime. Adrián. Dime. Las oportunidades pueden definirse porque ellos tienen cosas para sacar y tienen cosas que son credenciales que todavía no están. Uh-huh. ¿Podemos dividirlas así? Sí. Ah, si pudiéramos entonces distinguir las oportunidades que identifican a corto plazo, mediano plazo, las que son más cercanas, más tangibles, las que ya están en proyecto, las que ya se sabe que sí van a poder ser, y bueno, unas a largo plazo que sean otras pretensiones que tengan ustedes, que bueno, a lo mejor no puedan ser este año, que sean para más adelante. Cerca son, la primera, la más, esa es la Colonia Aguardiente. Después la fábrica de ron. Y la tercera, que es muy novedosa, es poder invertir parte de la utilidad en el crecimiento cañero en la provincia de Cienfuegos, que nos provocaría disminuir una de las amenazas, que es en la cantidad de miel, ¿me entiendes? Se podría producir en la provincia alrededor del 30% de la miel que tú consumes. Que es una cosa buena para poder crecer. Es una aspiración de ustedes. Sí, sí. También implementar el sistema de la calidad. También. Sería directamente proporcionar a su resultado, acreditar el laboratorio, que les posicionaría sin dudas en otro nivel. ¿Cuáles son los cambios que más han afectado a la empresa en los últimos años, a tu consideración? ¿Qué más han afectado? Bueno, en un momento la tarjeta de herramienta. Que ya eso va pasando, ¿no? Pero en un momento la fábrica se paró mucho por llenura, por incongruencia en los precios. Es uno de los problemas que más ha afectado. El decrecimiento cañero en el país también es una de las cosas que más ha afectado a la empresa, porque no hay miel. De crecimiento de la producción cañera azucarera. Que eso incluso es una amenaza también. Sí, sí. Es el problema más grave. Es el problema más grave. La otra cosa hay cosas que pasaron, ¿no? Este tema de la COVID fue un problema también grave. Sí. Trabajamos con eso casi el 2021 completo. No sé qué otra cosa, si Ana identificó alguna otra cosa más, no sé. No. E impactos reales de esos cambios en sus ventas y en la gestión empresarial los tuvieron en su momento. Que, o sea, que se les acumuló mercancía producto de que las empresas con sus problemas financieros no podían comprar. No, a ver, que tuvimos que negociar todos los precios, no nos se pusieron de acuerdo, la fábrica se paró, a veces paraba un mes por llenura del alcohol, no estaba aquí, no, pero bueno, sí pasó, por incongruencia de los precios. Son cosas que se hicieron complejas en ese momento. Este tema financiero también es un problema grave. No tiene retenido el desarrollo, me comprende. A partir de que el dinero no sale al exterior, aunque tú lo tengas, lo tengo transferido, pero no sale al exterior, te aumentan los intereses y te crea una pérdida grande. ¿Cuál es el estado ideal al que quisiera llegar como empresa? El estado ideal sería producir la capacidad de diseño de la planta, que son 243.000 hectolitros de alcohol, con el índice de miel de 0.370. Sería ideal. ¿Existe posibilidad de la empresa de lanzar productos propios? Sí, claro. Terminados, como por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál es la intención, aunque sea a largo plazo? El ron. ¿Cuál es el objetivo, la perspectiva que tienes de eso? Analizar al negocio la fábrica de ron de Antonio Sánchez y llevar el plazo del negocio a 30 años. O sea, nosotros, la fábrica se constituyó para estar como mixta 15 años. Uh-huh. Con eso llegaríamos, o sea, pudieron ampliar el negocio a 30 años y producir un ron propio nosotros, que sería una característica esencial. Que la fábrica de ron es esta que estaría al lado. ¿Cuál es el nivel de relación, si me lo pudieras explicar desde tu perspectiva, del encadenamiento como tal que existe acá? No, a ver, primero todo, es un encadenamiento porque todo parte de la caña y termina el encadenamiento en la caña. O sea, nosotros consumimos la melaza, o sea, la miel final, que es la melaza de la industria, viene acá, tanto del ingenio como otros ingenios del país. Esa melaza la convertimos en alcohol, los subproductos de ese alcohol se utilizan en la fábrica de derivados, se procesa el CO2, que nosotros debemos emanar al medio ambiente, se procesa el CO2 y se hace grado alimentario y se vende. Se procesa la vinaza, que la debíamos vertir con un nivel alto de agresividad al medio ambiente. Esa vinaza se procesa y se hace alimento animal, que se convierte aquí en el territorio en cerdo. Esos cerdos se llevan a un centro de embutido donde se procesa esa carne y se hacen embutidos. Y ese residual final de la producción de alimento animal se vuelve a incorporar a la tierra para la producción de caña. Por eso se dice que es un ciclo cerrado de producción, como de producción, como de ingreso. Yo, que soy mixto, le pago a derivado en moneda nacional y en CL, que es la capacidad líquida que se opera hoy en Cuba, una cantidad de valores financieros por esos servicios. Y ellos se benefician de eso, porque no tienen otra forma de cómo poderlo adquirir. Y tanto es productivo como financiero. Aparte de eso, por ejemplo, yo mejoro. Nosotros normalmente tenemos o hemos ido tratando de buscar en los socios un vínculo social. O sea, atendemos una escuela aquí. Tenemos puesto este año el plan de inversiones, mejorar los viales de acceso a la planta, y con eso mejoramos los viales de acceso a la comunidad de acá. O sea, estamos buscando también que no sea solo la producción, sino un vínculo social de la planta con la... O sea, hacerle el entorno amigable, ¿vale? ¿Cómo es la relación entre la parte extranjera, la parte cubana? ¿Cómo convenían las cosas? ¿Qué nivel de exigencias tienen sobre ustedes y viceversa? A ver, en los negocios mixtos lo dirigen dos personas que se rotan me parece que cada 2 años. Aquí hay, que normalmente nunca está, pero bueno, es una característica de nosotros. Un presidente que es español y un vicepresidente, que en este caso soy yo, que debe rotar ahora. Y yo ser presidente y él ser vicepresidente, que somos los que dirigimos el proceso de productivo y económico de la planta. Yo te explicaba, en el caso de nosotros tenemos una característica que parte de los socios, digo socios extranjeros, porque en la empresa que es la accionista extranjera, que se llama Alfideme, hay 5 personas que son los que pusieron el capital para hacer la inversión de la planta. Esas mismas personas son los que nos suministran los recursos para nosotros trabajar, o sea, una parte de los recursos. Ejemplo, Tonsa Textil nos suministra todo lo que es tecnología de la destilación. ProAgua, que hay uno de ellos que es dueño de ProAgua, nos brinda todos los equipos que hace falta para la planta de tratamiento de agua, los insumos para tratar el agua, eso. O sea que, y todo eso se decide en la Junta Accionista, que es donde se decide al final dónde va el dinero que tú generas, que es lo que se habla, el resultado final de toda la producción es dinero. Sí, claro. Y ese dinero, los destinos se deciden en esa Junta Accionista, en qué se va, qué vamos a retener para la estimulación de los trabajadores, qué dinero vamos a coger para hacer las inversiones y qué dinero se va a repartir entre los socios, que de lo que quede casi siempre es el 50 y 50. Bien. ¿Algo más, Laura? No, lo que iba a preguntar era, ustedes no tienen aquí, teniendo en cuenta que ustedes también necesitan un personal especializado, que hay cosas muy particulares que nos explicaba, por ejemplo, Ana, por ejemplo, en el caso de los destiladores, que dice que son fundamentales en el proceso, que son una de las partes más importantes, y por ejemplo, que ahora tienen destiladores en formación. O preparándose, pensando en ese vínculo con la comunidad que decía que ustedes atienden una escuela y eso, ¿no potencian ustedes la formación de personal dentro de la comunidad? Pensando desde, por ejemplo, a veces cómo se hace la capacitación de los jóvenes, etcétera, la formación vocacional, teniendo en cuenta, sí, que ustedes deben ser, junto con lo que tienen alrededor, bueno, pero todo vinculado al mismo encadenamiento, ustedes deben ser una de las principales fuentes de empleo. No tienen ustedes, no sé si se dice levantamiento o algo así, pero bueno, no identifican ustedes potenciales trabajadores para aquí. A ver, ¿cómo debe funcionar eso? Entre comillas. Uh-huh. Te digo porque de la otra parte que estaba era más fácil. De la otra parte que estaba, que era en de director provincial. Y eso. ¿Cómo está concebido que funcione? Sánchez, aquí en Antonio Sánchez hay una casa del técnico que es un aula anexa de la universidad donde fundamentalmente debían venir, que eso después que me fui tristemente no ha funcionado muy bien, pero bueno, debían venir los ingenieros químicos de la universidad a hacer estancia, hacen práctica en el ingenio y hacen práctica en la destilería. Y debían formar parte de su título, o sea, de su trabajo de tesis, trabajos que se hagan a partir de aquí de la destilería. Y la otra cosa es que nosotros, a través de la empleadora que tenemos, que es CERU, que aquí hay una representante, tú, en función de la edad de los trabajadores, tú demandas la cantidad de fuerza que tú hace falta por año, incorporante de nivel superior, de técnico medio y eso. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Porque en el caso de la empresa, por ejemplo, aquí, sale directo de aquí. La mía tiene que salir por La Habana. Lo práctico que hacemos es que nosotros formamos 2 reservas de trabajadores por área, que no es lo... Así casi lo ideal que debía funcionar. No es lo que yo te expliqué, vaya. Pero siempre tratamos de tener por puesto, fundamentalmente la parte de producción y laboratorio, 2 personas, por ejemplo. El puesto de destilador tiene 2 trabajadores que están de reserva. Esas personas nosotros los formamos en la práctica. Los conocimientos de aquí, no la parte de... Aspiramos a que sean universitarios. Después tú eres universitario, pero no sabes de destilación o conoces una parte, ¿no? Entonces vienen aquí, nosotros le ponemos una persona que lo forma, empiezan a trabajar con nosotros por el día, a ir operando los equipos, no sé qué más, y esas personas son reservas. Cuando me enfermo yo, que soy destilador, esa persona que está preparada cubre el turno de trabajo, ¿me comprende? Y en la vida práctica es como pasa así. Aunque la demanda de fuerza por año está hecho con CERU, de cuántos ingenieros se deben formar, cuántos deben entrar y eso, que es como debe ser. Y vienen a hacer la vida a los universitarios de esa forma que te digo. Que eso últimamente no ha funcionado muy bien, pero bueno, así como estaba concebido. Una escuela el 5 de septiembre que se hizo, no sé si alguien de ustedes, fundamentalmente tú has ido, ¿no? Y yo cuando en la época final mía hice una escuela, en la entrada del 5 de septiembre, la reconstruí una escuela, que en un momento fue a, era de azucarera, la reconstruimos, y esa escuela tiene una sede universitaria. O sea, tiene una parte de la escuela que es para la universidad, donde deben ir en esa parte, la parte de los ingenieros agrónomos y los mecánicos, a hacer vida en la escuela y visitar los lugares, y deben hacer los trabajos de curso ahí, en la escuela. Y la otra parte de química era aquí, eran los dos lugares que estaban concebidos, que concebí yo con la universidad hacerlo de esa forma, ¿me entiendes? Porque ustedes tendrán una demanda de personal especializado. Pero eso aquí, mira, te voy a decir, es muy poquito. Porque, no te quiero decir porque las personas me comprenden, no se van poco de aquí. No es el caso de otros lugares. Vaya, cuando ocurre una jubilación de una persona, que no es casi. Bueno, se me jubiló un operador de caldera. No es mucho así como otros lugares, me comprende. Somos 57 personas nada más. No hacen ustedes aquí investigación de sus propios procesos, digo yo. ¿Tienes algún vínculo con la universidad? ¿Que tienes una carrera de química? Pero de esa forma que te dije, me comprende, de que vengan, que hagan sus prácticas, hacer trabajo de tesis, que no es muy eso. No es muy frecuente. Igual, por ejemplo, hay dos muchachos que están, un mecánico y eso, que están haciendo práctica aquí en la. He tratado de captar eso. Sí. Para incentivar eso, no era la idea que había antes, ¿no? Pero. ¿Y cuál es la percepción que has podido tener de la comunidad con el problema este a veces del hollín y esas cosas? ¿Ha sido significativa esa percepción realmente? ¿Qué pasa? Acuérdate que te dije que viendo desde un punto de vista diferente. Yo no soy el responsable de eso. No, claro. Espérate, déjame explicarte, pero te voy a decir que sí soy el responsable al final, ¿no? Uh-huh. Porque yo pago un servicio porque me tratan los residuales. Y el sistema debía funcionar sin que esas cosas afectaran mucho. ¿Qué pasa? Que como cubanos al fin nosotros somos muy negligentes. Y por ejemplo, cuando llovió mucho, ¿te acuerdas? No sé si fue a principios de junio. Se contaminaron todos los pozos casi de Covadonga. Entonces las personas empiezan a una reacción negativa. A buscar culpables. Que no lo ven mí, lo ven derivado. Porque al final, como le digo, que le pago a él, aunque yo como ser humano, tengo una parte de responsabilidad. ¿Qué pasa? Que tú no haces bien las cosas en los residuales, pasa, logras contribuir a esa afectación de. ¿Y cómo se soluciona el problema? ¿Cómo? A ver cómo te digo. No, se le está llevando un pipa a la gente. Porque todavía están contaminados. Muchos pozos están contaminados todavía. Tristemente es así, yo no entiendo eso, ¿no? ¿Y con qué se contaminaron específicamente? ¿Con qué sustancia? Que pasa el residual, las vinazas, pasan al directamente. A ver, los residuales se deben aplicar en áreas que se le hicieron drenaje parcelario y tú. Cada un tiempo la aplicas controladamente o la sacas en paila, en pipas, vaya, pipas es igual que las de petróleo, parecidas, y tienen unos sistemas atrás que lo aplicas en las áreas que vas a sembrar. Esas áreas no se le debe aplicar el fertilizante después. Todas esas cosas nosotros por la indisciplina lo violamos, ¿no? Y no debe provocarse eso que pasó. Pero tristemente hay tanta indisciplina y tanta falta de exigencia en las personas porque y tanta, ¿cómo te puedo decir la palabra? Sensibilidad de un grupo de personas que están dirigiendo cosas que no ven eso como un problema. Porque en la época que yo fui director aquí, yo recuerdo que una vez había un tubo que se había partido adelante ahí y me paré, se paró la destilería y todo eso. Y el que estaba delegado me dijo, oye, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Te van a botar. cuando eso estaba el ministro Luis Rosales Toro. Y yo, no, vale, si él entiende que me vota, pero yo lo que no puedo contaminar es el medio ambiente, hay que buscar el tú. Y me llamó y le expliqué lo que estaba pasando. Y le expliqué que tenía la solución también, ¿no? Y no me pasó nada, no me dijo nada, me dijo que estaba bien, que si había un problema de eso, pues. Pero aquí, siendo yo director, tuve que sancionar gente, porque en la zanja que conduce eso, en vez de engañar a uno, estar echando la vinaza para el campo, la dejaban aquí, por las características de los suelos, que el agua está muy cerca. Aquí hay unas cosas que se llaman las cacimbas, que son cosas de piedra, que el agua penetra directamente en el manto. ¿Para dónde estaban echando el agua? Por ahí para abajo. El agua que estaba almacenada es por caverna, que ahí, imagínate tú. Y ahí somos nosotros. Entonces, tristemente, la visión de una parte de la población es que tú estás afectando eso, ¿no? Cuando la caldera no funciona bien, hay más hollín que tratamos de que ahora quemando alcohol se disminuye mucho eso. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer. Nosotros ahora vamos a empezar a hacer, siempre hacemos monitoreo del aire para que los valores no crezcan, un grupo de cosas de esas que tenemos que actuar nosotros en la parte que me toca a mí, que tratarlo de hacer amigable, no me entiendes. Uh-huh. Pero bueno, hay cosas que se van de la mano, ¿no? Y que puede traer problemas graves. Problemas graves. Yo creo que ya. Ya, por esta parte ya. Ya. ¿Qué más hacemos entonces? No, Laura, ¿qué más así? Porque ya obtuvimos las otras informaciones. Por el momento ya procesando todo eso, ya entonces hacemos... Lo que creo que pudiéramos ir, a lo mejor el internet nos ayuda con alguna idea para armar la parte de la historia, que está tan dispersa, ver cómo lo pudiéramos hacer. Porque no hay nada escrito, nos dice. No hay nada de eso. No hay nada escrito. Algunos datos que puedan servir para... Ay, nosotros, también... Si se puede hacer. Alfisa no ha estado mucho en los medios de comunicación, así que realmente no va a ser mucho lo que vamos a poder obtener de una búsqueda en internet. Para claro. Vamos a tener la información de la visita presidencial, esas cosas sí, porque fueron de primer nivel y se hizo, pero no creo que vayamos a poder obtener muchas cosas. Entonces tenemos que buscar la vida que se pueda dar. ¿Podemos escribir la historia nosotros? Pues bueno, tenemos una cosa buena, que los socios que están vivos, son los que pueden contar la historia. Podemos buscar el director que fue fundador de la planta, que está vivo en Cienfuegos, alemán, y puedo motivarlo cuando vengan los españoles, un poco, José Julián, viene Rafael, vienen cuatro de los socios. Uh-huh. Van a estar aquí ahora el día para primero de febrero. Y bueno, podemos motivar que ustedes vengan, hacemos una entrevista, escriben más o menos cómo surgió la idea. Pues sería bueno que ellos como socios... Y ya les queda también, a ustedes también. Pues eso se lo podemos dar a varias. Bueno, que no sé si se podrán descartar algunas para utilizar. Esto estaba medio virado por ahí, pero lo fui rescatando porque si no se iba a perder. Bueno, ese fue, acuérdate que este es Alfisa, cuando se hizo la primera vez en los 90 y pico. Uh-huh. Este fue, aquí fue donde se hizo la destilería, ese es el terreno. Uh-huh. Es diferente, mira, el movimiento de tierra. Sí, están todas las fotos bien identificadas. Eso puede escanear. Hay muchas fotos, ¿ves? Hay muchas fotos, ¿ves? Cuando ese es aquí, el edificio que estamos, ¿ves? Hay varias uh-huh. fotos ahí de que se pueden. El cercado. Por aquí está. A ver si son estas aquí. Varias imágenes de la planta. Pero esto es bueno para la parte de vida. Sí. Lo que es que escalera es todo. Aquí es más la conclusión también. Lo estaba buscando uno, no sé si lo encuentro. ¿Ves? La construcción. Varios momentos, ¿eh? De diferentes áreas de la planta. Hay muchas fotos ahí. Ahí está. Esos son años de cuando se lo enseñé. Antonio, que estaba el socio. Rafael, que es socio también. Jaime, que es el socio mayoritario. José Julián, este que está aquí, es el presidente hoy. Siempre ha sido el presidente de la sociedad. A ver si veía la foto de... desde la inauguración. Tengo que buscar la lista. Ese fue cuando se firmó la... Ese fue el día de cuando se firmó el contrato. Justamente está en la foto de inauguración cuando se dice. La planta, el negocio surgió por lo siguiente que te voy a explicar. El padre de Jaime, que es el accionista mayoritario, que murió. Jaime tiene una destilería en España que produce alcohol a partir de la uva. Ajá. Y produce alcohol así a partir de negocio. O sea, lo produce, ¿cómo te puedo decir? A granel. No se mete en el negocio de producir lo produce el alcohol. Y la estructura de este edificio es igual que el que tienen en España. Entonces, el padre de él, que era, me parece, abogado, se motivó en montar una destilería, otra destilería, y empezaron a buscar un lugar en Latinoamérica de donde poder montar. Y donde primero fueron a República Dominicana. Cuando fueron a República Dominicana, la capacidad que tiene la destilería hoy, que hoy no es ni la más grande, ¿no? Pero bueno, en aquel momento sí, y es grande, pero bueno, ya es, por ejemplo, Miguel Villena, que es el que te expliqué, que es el dueño de Don Santestir y eso, ha montado, es decir, yo hago 100.000, no tanto de alcohol este del consumo humano, sino de biocombustible. Montó, por ejemplo, el año pasado montó una destilería en Indonesia que se ha convertido en uno de los países mayores productores de azúcar, fundamentalmente el mundo, el segundo mayor productor hoy, después de Brasil, que hace 600.000 litros al año. Ya tú te puedes imaginar ya. Y entonces esas vinieron a República Dominicana y no pudieron porque no había en ese momento, estaba hablando del año 90 y pico, que aunque a veces esa historia no se cuenta mucho, todavía en el año 97 se hicieron en Cuba 5.600.000 libros, que ahí por la zafra de 97-98 fue el que hizo con esa producción que se logró, que se hicieron un grupo de cosas, que Cuba saliera un poquito del periodo especial. Movió eso, que para mí es donde está el error del país, ¿no? Que tiró todo eso al abandono, entonces hoy no tenemos azúcar, que botamos todo el turismo. Entonces, el turismo no depende de ti, depende de otras. Pues bueno, de contarte, entonces no pudieron ahí en República Dominicana. Y entonces, José Julián, que es el presidente, ya tenía negocio en Cuba, de fábricas de pintura en La Habana. Y el padre de Jaime era amigo, creo, del padre de José Julián. Y ahí se enlazaron, entonces hablaron con José Julián. Y él fue al Ministerio del Azúcar cuando aquello que estaba Ulises. Entonces fue el primer negocio mixto que se montó en la industria azucarera en Cuba y así empezó el negocio de estación. O sea, la historia más bien es parte de ahí, ¿me comprendes? Uh-huh. Que ellos, cuando vengan, te pueden. O sea, podemos. El chino fue fundador de aquí. Podemos buscar al alemán también, que vive en Sinfuego, que fue el primer gerente que tuvo la planta. Que estuvo en la fundación hasta la. El 2008, ¿no? 2008, creo que el 2008 me parece. Por ahí. que tú, ¿sabes? Podemos escribirla. Perfecto. Y esta foto sí la vamos a usar muchísimo. Porque es buena. Más mal que tienen esa evidencia, por lo menos. Esto estaba medio perdido. Yo no sé, las rescaté, las busqué, fui. Cuando los españoles la última vez que vinieron se las enseñé. ¿Y se habrán quedado? No, claro, te voy a decir. Primero, como todo negocio al fin, el dinero de ellos es particular. Uh-huh. O sea, que a veces uno se pone, no, porque no, hermano, no, ellos tuvieron que vender productos de la negligencia de nosotros los cubanos. Vendieron una casa en Ibiza, que tuvieron que vender en $800,000 para poder pagar el crédito que tienen pedido en el banco, que nada más y nada menos fue de $8,000,000, que yo no se lo pagaba. Digo yo, porque aparte tenían que ser responsables, ¿no? Y son cosas que la gente no, porque se ponen tensas. Claro, si el dinero no es de ellos, el dinero es de ellos, no es tuyo como eso. Son cosas que tienen que comprender eso. Pero son gente buena. Tú vas a ver, lo vas a conocer. Gente buena, quieren mucho al país. Pero nosotros tratamos muy mal a los extranjeros. No lo que estás diciendo eso mucho en público, ¿no? Pero tratamos muy mal a los extranjeros. A veces nos creemos que son el ombligo del mundo y que quieren todo y que no sé qué, al final no. En Cuba, todo es un problema. Sin todo. Que tú te conviertas en corrupto, el mundo no funciona como nosotros quisimos que fuera eso ahí. Normalmente, cenar entre unas nosotros y ellos es normal. Entonces, cualquier otra persona de América lo están comprando. Mm. No es que en los países capitalistas los negocios se hacen compartiendo y eso, no se hacen. No se hacen. Esa vez me dicen a mí. No se hace el mundo sí. Tú tienes que salir una vez a mí. Y cenar con la gente a Banacú en La Habana. Estás loco, chico, porque además que no vas a chocar de preso. Sí, porque no. Ven eso y dice que te estás dando la vida. Entonces, sí, no se dan cuenta que para eso es normal, ¿tú me entiendes? Sí. Me llama amigo Hernando, vamos que te espero en el Hotel Meliá. ¿Quieres hospedarte con nosotros aquí? Oye, tranquilo, a veces no le digo la verdad, ¿no? Oye, tranquilo, no te preocupes, yo está bien. Cuando vaya a La Habana ahora, paso ahí, lo recojo y vamos a hacer las reuniones y eso. Son cosas que nosotros, nuestra idea... La absurda que no hemos formado son cosas complicadas. Uh-huh. Y tú tienes que ir tratando de ir cambiando eso también en el entorno ese ahí. Seguida piensa que tú estás comprado, que no sé qué más. Y toda la bobería esa que no... O que estás aprovechando de una cosa que es algo normal. Si en un negocio no hay confianza y no hay un ambiente, ¿cómo te puedo decir? Sociopolítico, bueno, tú no vas a hacer nada. Aquí había muchas fajazones. No puede ser, tú no puedes ver a esas personas como enemigos. Uh-huh. ¿Son tus aliados? No, que yo, tú imaginas que aquí no puedes ser a los datos yo que tú. ¿Por qué tú no puedes ser? ¿Dónde está escrito? No, tú sí puedes ser. Que no, que lo que tú quieras, que te hace falta saber. No, lo que la producción, yo aguanto la producción. Tú eres el 50% del negocio mío. Y si yo no te preocupo a ti de que no estén trabajando bien, que es por la bomba que me hace falta, tú no te vas a estar. Pues, tú estás en España viviendo y yo estoy pasando trabajo aquí. Pero son cosas que son complejas. Y a diferencia de muchas cosas que piensan, no quiere decir que en todos los lugares sea, pues, hay capitalismo salvaje y otras cosas. Los extranjeros, por lo menos los míos, lo que tú le pidas para los trabajadores, no hay. Nunca te dicen que no. Siempre que sea justo también, ¿no? Claro. Oye, entonces, ¿qué otra cosa? Usted, bueno, ¿van a almorzar, no? No, tranquilo. ¿Por qué? ¿No van a almorzar? No, nosotros trajimos, no te preocupes. ¿Mientras almuerzo? No. Nosotros vamos por ahí y les llevamos almuerzo. No, pero ¿almuerzan aquí? Digo, ¿quieren almorzar o no? ¿Estás forzando la...? No. No, por nosotros, sino por nosotros no dar molestias, ¿no? Lógicamente. Molestia. Ustedes son parte del negocio, ya, ¿no? Somos juntos. Vamos para que puedan almorzar y ya después se retiran o... Sí, ya. Yo creo que si nos podemos ir. No, si nos podemos ir. Mira, de las grabaciones. ¿Es verdad? Sí. Mira, de las grabaciones que tú tienes, yo voy a hacer... La laboratoria de la producción. Uh-huh. Y yo hago la de ellos, la de él y de Ana. Y entonces, la del momento. Vamos a quedarme con esto que no tienes nada de importancia anotado aquí con tus letras feas. Para que tomen mis notas. Ahí están, mira. personaje es medio complicado, ¿no? Este es el de la inauguración. ¿Qué personaje complicado? Ah, Laje, ¿no? No sé si. Calvo. Y no sé joven. Si no siempre sé. Fue joven, siempre fue calvo de joven. ¿No, no conociste a este Manolito? Sí, me recuerdo cuando era niña, imagínate tú. Esta persona que está aquí es Ávila, que era el viceministro primero del ministerio, cuando era ministerio. A lo mejor también los españoles tienen cosas que nos pueden servir. No, casi todos están aquí. Este fue ¿sí? Las palabras, ¿no? Ulises Rosario del Toro, que era el ministro. Este es un personaje medio complicado. Antonio, ¿eh? Dice tú que un personaje medio complicado. Sí, imagínate tú. Sí, pero yo pensando en eso, que hay que revisar bien las fotos que uno va a poner para no crearte conflicto con gusto. Este era la planta. Pero no. Ahí se ve la planta cuando se estaba en aquel momento, estaba mucho mejor la infraestructura de ahora, porque cuando la planta se hizo, no lo que utilizan en el mundo ya, se hizo techada completa. Y entonces estaba más bonita. Menos mal que tienes todas esas fotos. Ustedes tienen digital, digo yo, no como plano, sino como vista aérea de la planta, o algo así. Sí, puede ser que uno pueda identificar las partes de la planta. Puede ser que esté así. Digo yo, mira, como esos cuadros. No, ¿viste? O cosas así como esos cuadros que tienen. Hay otro cuadro ahí abajo que está. Que sigue original. Aquel sigue original cuando se fundió, estaba en el laboratorio. No vieron el video. ¿Cuál? Emocional que te dije, que no es el. No. El final, no lo veo. No sé si te lo veo. Sí. Te lo puedo llevar. Sí. Oye, y mire, yo no puedo para que se lleve la muchachita del video promocional que estaba por ahí. Sí. Que no es el último que se mejoró un poco, pero para que vea lo tengo. Sí, yo no voy a dar información. Voy a mostrar. Un video ese del balance que me tiene, la vida de hecho en yogur, del cual no puedo avanzar prácticamente nada. Fíjate que ahora me voy a quedar en el estudio. Entonces mañana eso de la asociación me quitaría el día que tengo para